con un libro en la mano ya está prácticamente todo, y un lugar donde sentarse, o hay quien lee parado también, o hay quien escribe parado también, un cuaderno, un bolígrafo, una lapicera, un libro en la mano y en principio ya está todo. Insisto, otras disciplinas, un pianista, para un pianista es más arduo. Es complejo, ¿eh? Para un piloto de carreras es más arduo. Para un cineasta es más arduo filmar, más arduo, más costoso. Martín Coan, escritor. Lo que a uno le gusta, que es leer y escribir, en principio se hace, insisto, con poco y parece sencillo y lo es. Y parece accesible y en un sentido lo es. Pero estar solo y estar concentrado, o concentrado y eventualmente distraerse por las propias, por cuando uno se fatiga mentalmente y se distrae. Pero quiero decir, sin interferencias, sin interrupciones, hoy en día se ha vuelto muy difícil, casi imposible. Yo creo que está en la experiencia de casi cualquier lector, sobre todo cuando yo daba clases en colegios secundarios, donde a diferencia de la universidad, no todos tenían preferencia por la literatura y no todos tenían devoción incluso por la literatura. Yo lo conversaba muchas veces con los estudiantes y era fácil de comprobarlo. No es nada fácil encontrar un lugar tranquilo donde ponerse a leer y que nadie interrumpa. Es muy difícil. ¿Y ponerse a escribir? La escritura a veces inspira por excesos de solemnidad, porque para mí es lo mismo. Es lo mismo, sí. Para mí es claro. Lo mismo. Pero se me ocurre que si alguien entra a un lugar y te ve escribiendo, se siente más inhibido de interrumpirte que si te ve leyendo. A veces con la lectura, que yo creo que tiene en términos generales y en términos sociales un gran prestigio, pero un prestigio hueco, en el sentido de que ante la manifestación concreta de una pasión de lectura, lo que se suele percibir es más un problema que un don. Entonces alguien llega a un lugar y alguien leyendo y casi que cree que le tiene que sacar conversación. Como diciendo, mira este pobre, ahí de solo, alguna manera, qué embolado tiene que estar, claro. Hay que vamos a darle una mano, vamos a sacarle un poco de charla. En la escena del que escribe, por alguna razón para mí injustificada, pero la escena del que escribe inspira más reparos. Para mí es lo mismo. Incluso yo creo que para todos aquellos a los que nos gusta leer o escribir desde la infancia, ahí hay una marca fuerte, porque la soledad en la infancia tiene otra carga. Uh-huh. Y aún cuando uno tenía amigos, jugaba, tu grupo de compañeros, los chicos con los que jugabas a la pelota, quiero decir, aún con esos elementos en la vida, si uno encontraba ese placer en la lectura, para ser lector, en algún momento había que un poco despegarse de todo, separarse de todo, hacer algo así como un mundito propio, aunque sea en el medio de todos los demás, para ponerse a leer. Y ese gesto de la soledad, porque es también como un gesto, sí, de quedarse un claro. poco solo. Y el gesto de quedarse un poco solo se acentúa si uno no se va a la punta de una montaña. En el medio del bullicio, en un recreo de colegio, un pibe se sienta en un rincón contra la pared, contra un libro, y fundó una especie de estado de soledad que, aunque no tiene nada de preocupante de por sí, a menudo preocupa a los adultos. Por eso decía, la lectura tiene un prestigio hueco, superficial, y ante la manifestación concreta de una pasión de lectura, lo que generalmente aparece es la preocupación y a veces incluso la patologización. ¿Qué le pasa? ¿Está siempre solo? Siempre puede ser un dato preocupante, si uno quiere, si lo pienso como padre. Pero cada vez más hay una presión social, diría, para no estar nunca solos, para reprimir cualquier atisbo de aburrimiento, porque el aburrimiento también puede ser un factor de creación y puede ser un motor de estímulo para ponerse a escribir, para ponerse a leer. Toda forma de aburrimiento es inmediatamente sofocada, se apabulla y se sobrecarga de actividades y de estímulos a todos. Sí, claro. Y además estamos permanentemente conectados. O sea, esos elementos, insisto, en principio tan accesibles, el silencio y la soledad, y la no interrupción es casi imposible. Pero no solo para leer o para escribir. Es cada vez más difícil pensar que dos personas hoy puedan cara a cara entablar una conversación de, por ejemplo, 50 minutos sin que algo interrumpa. Porque los dos están conectados. Los dos, los tres, los cuatro. Uno solo está conectado. Y no siempre uno está en condiciones psicológicas, diría, de sustraerse a eso. Entonces hay un continuo, una duración, una permanencia de una conversación, de un tramo de lectura, de sentarse a escribir. Es cada vez más difícil hacerlo sostenidamente. Martín Coan es escritor. profesor, licenciado y doctor en letras, graduado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Entre sus libros más reconocidos se encuentran El Informe, de 1997, Los Cautivos, publicado en el año 2000, Dos veces junio de 2002, Ciencias Morales, editado en 2007 y fue llevado al cine con el nombre La Mirada Invisible, bajo la dirección de Diego Lerman, Bahía Blanca, de 2012 y Fuera de Lugar, de 2016. ¿Sabes qué? Ya dejaste abierto dos o tres recorridos para continuarlos, pero me quedo con uno, sabiendo que mucho lo autobiográfico no te genera placer. Ese pibe, ese Martín pibe, no sé si necesariamente pensándolo en un recreo escolar, no sé si necesariamente pensándolo en la vereda de su calle o dentro de su casa, ¿con qué lectura se fue formando? ¿Te fuiste formando? Sí, tengo un recuerdo. Lo autobiográfico en general no me interesa en la literatura. Pero si me preguntan, no tengo problema en contestar, porque no hay ningún misterio ahí. Dale. Es una infancia casi convencional, sobre todo en este rubro que estamos diciendo. En mi recuerdo, la primera lectura, la que yo recuerdo como primera lectura, si es un recuerdo inventado, a esta altura ya es verdadero. Se pasó a ser verdadero. Ya está. Y sí, porque no hay otra constatación que mi recuerdo, que ya me constituye, por lo tanto ya es verdad. Es la lectura de La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne, que o fue la primera o se me grabó como la primera por el efecto, la búsqueda de un efecto de impacto en la resolución, que yo creo, digo, pongo entre paréntesis, porque también, y también de un modo en mi generación casi habitual o infaltable, la colección de los libros amarillos de Robin Hood, claro, que hace un tiempito reaparecieron en ediciones nuevas, pero con el mismo diseño, así que uno un poco reencontraba ahí paisajes de infancia, pilas de esos libros. Este otro yo creo que era de ediciones Sigmar, el de Verne. Tapadura, ilustrada. Tapadura, ilustrado, exactamente. En este momento, así como lo digo, la imagen de Phileas Fogg y Passepartout y sí, esa princesa hindú con la que andan en elefante en algún momento, me vuelven no de la lectura, sino de las ilustraciones del libro donde lo leí. Pero creo que se me graba sobre todo algo que obviamente lo defino como voy a definirlo ahora en la mirada retrospectiva del adulto que soy, que es que la literatura pone en juego procedimientos. En aquel momento era solamente el impacto de que la novela parece llegar a su final con un clima de pesadumbre y de derrota, parece que han perdido la apuesta, que no han conseguido dar la vuelta al mundo en 80 días, y hay un truco en el desenlace, que es que en realidad viajaron en sentido inverso al de la rotación terrestre, ganaron un día en el viaje. Y ganaron un día, claro. Y por lo tanto, en verdad, ganaron la apuesta. Claro. Ese impacto del final, que me asombró como lector ingenuo, me asombró porque un cambio repentino en el estado de ánimo, uno siguió todas esas peripecias y las ve terminar en derrota y de pronto todo se da vuelta y es un triunfo y hay festejo, digamos. Me parece que de alguna manera, mirado desde hoy, desde el adulto y desde el crítico literario y desde el profesor de literatura que soy, creo que ahí hubo un disfrute de lectura que tenía que ver con el procedimiento, con el artificio, con que la literatura dispone artificios en las tramas, en las peripecias y en las palabras mismas. Porque no diría que era estrictamente el asombro de que las cosas en la vida pueden cambiar de signo de un momento para otro. Yo creo que el disfrute estuvo dado por la manera de narrar. Phileas Fogg, así llevado, sin tener tiempo de reflexionar, salió de su casa, saltó en un cab, prometió 100 libras al cochero y después de haber aplastado dos perros y atropellado 5 coches, llegó al Reform Club. El reloj señalaba las 8:45 minutos cuando apareció en un gran salón. Phileas Fogg había cumplido la vuelta al mundo en 80 días. Phileas Fogg había ganado la apuesta de 20.000 libras. ¿Y cómo, siendo tan exacto y minucioso, había podido cometer el error de un día? ¿Cómo se creía sábado 21 de diciembre, cuando había llegado a Londres en viernes 20, 79 días después de su salida? He aquí el motivo de este error. Es muy sencillo. Phileas Fogg, sin sospecharlo, había ganado un día en su itinerario. Y esto es porque había dado la vuelta al mundo yendo hacia oriente, pues lo hubiera perdido yendo en sentido inverso, es decir, hacia occidente. En efecto, marchando hacia oriente, Phileas Fogg iba al encuentro del sol, y por consiguiente, los días disminuían para él tantas veces 4 minutos como grados recorría. Cita perteneciente al final de la novela La Vuelta al Mundo en 80 Días, de Julio Verne. Tramas. ¿Sabes qué? Ahora metes el tema de las palabras y no quiero transitar un lugar que ya otros transitaron, Simaipo, Simaipú. ¿Qué conflicto nos generan, si la palabra conflicto vale para este caso, las palabras? Para un lector, y la misma pregunta, reemplazo lector, pongo escritor, y no pongo todavía crítico literario. Pero podría quedar subsumido, porque en última instancia, ¿qué es un crítico? Esto decía Roland Barthes, que no, que es, en definitiva, ¿qué es un crítico literario? Sino aquel lector que escribe sus lecturas. Ahí está. Eso. El lector que escribe sus lecturas, eso es un crítico. Por lo tanto, la enumeración lector, escritor, crítico, en definitiva, se confluyen, uh-huh. ¿no? se conjugan. Y obviamente la pasión es una pasión por las palabras. Ya que mencioné a Barthes, no soy muy de citas, pero viene muy, muy a cuento. Barthes en un momento, de un modo hiperbólico, dice, escribe, tengo una enfermedad, veo el lenguaje. Veo. Muy genial, la palabra enfermedad es la parte hiperbólica. Ver el lenguaje, percibir el lenguaje como lenguaje, porque las palabras, que es aquello de lo que está hecha la literatura, todo lo otro que hay en la literatura, historias, intrigas, pasiones, tramas, peripecias, sentidos, ideologías, figuraciones, realidad, política, uh-huh. todo lo que cada cual rastree cuando lee o sienta que es su motivación para leer literatura, no está hecho de otra cosa que de palabras. Y las palabras que son, digamos, aquello de lo que está hecha la literatura, no son propias de la literatura. No pasa lo mismo con otras disciplinas artísticas. Hay cosas que se hace, no sé, la escultura y que son propias de la escultura. Claro. Nadie trabaja la arcilla de ese modo si no es para hacer arte. Nadie echa mano de un violín si no es para hacer música. Y en cambio, la literatura está hecha de eso mismo, las palabras, que usamos cotidianamente, como lo estamos haciendo vos y yo en este mismo momento. No hay ahí algo diferencial como hay en otras disciplinas. Un director de cine puede tener un ojo cinematográfico uh-huh. y sentarse y ver ángulos e imaginar encuadres en todos los momentos de su vida, pero agarra la cámara solamente para hacer cine. Uno no usa las palabras solamente para hacer literatura. Y uno no se vincula con las palabras solamente cuando está leyendo literatura. Y al mismo tiempo, yo diría, casi, no por dar una definición de la literatura, que no la necesita, pero si la quisiéramos, podríamos decir, la literatura está hecha con palabras, igual que toda nuestra vida, pero cuando se trata de literatura, con esas mismas palabras pasa otra cosa. Pasa otra cosa. Ni siquiera es que son otras palabras, que es un prejuicio que a veces aparece. Sí. Creer que cuando se trata de literatura, se trata necesariamente de un nivel más elevado. De ciertas palabras que están en otra estatura. Puede uh-huh. serlo o no. Uh-huh. Puede no serlo, y no por eso no es literatura ni uh-huh. es literatura menor. Es decir, no pasa por la elevación del lenguaje. Y puede haber lenguaje elevadísimo por fuera de la literatura, y eso ocurre. Yo creo que es una relación diferenciada con las palabras. La literatura logra que entablemos una relación diferenciada con las palabras, y a menudo con las mismas, casi siempre con las mismas palabras de uso cotidiano, que nos resultan distintas a cuando las usamos cotidianamente. Y esa frase de Barthes, tengo una enfermedad, veo el lenguaje, en gran medida tiene que ver con que en la vida cotidiana usamos las palabras sin percibirlas en tanto que palabras. Son herramientas para la comunicación, son herramientas para la persuasión del interlocutor, son herramientas para la expresión personal, para lo que uno, para informar una nota, para lo que sea. En cualquier caso, en esas instancias usamos las palabras sin percibirlas en tanto que palabras. Cuando Barthes dice veo el lenguaje, marca esta relación que yo diría es la relación literaria, es la sí. percepción literaria, que es que sin dejar de detectar sentidos, tramas, ideologías, insisto, lo que cada uno quiera ver en la literatura. Por medio de las palabras percibimos también las palabras, sobre todo en la poesía, pero yo creo que esa condición de la poesía se puede extender a la literatura entera. Las palabras no son meramente instrumentos que vehiculizan un sentido o lo que sea, o pueden serlo, pero no son solo eso. Las percibimos también como palabras, y esa experiencia del lenguaje como lenguaje es lo que para mí supone la marca diferencial de la literatura, tanto para el que escribe como para el que lee. El crítico, ensayista y semiólogo francés Roland Barthes fue uno de los principales representantes de la denominada Nueva Crítica o Crítica Estructuralista de la década de 1960. En su primer libro, El Grado Cero de la Escritura, Barthes analizó la condición histórica del lenguaje literario y delimitó los conceptos de lengua, estilo y escritura. En el texto Roland Barthes por Roland Barthes, publicado en 2018 por Eterna Cadencia, puede leerse una cita del semiólogo en donde afirma: «Tengo una enfermedad, veo el lenguaje, lo que simplemente debería escuchar, una pulsión rara, perversa en el sentido en que el deseo se equivoca de objeto, me lo revela como una visión análoga a la que Escipión tuvo en sueños de las esferas musicales del mundo, a la escena primitiva». En la que escucho sin ver, sucede una escena perversa en la que imagino ver lo que escucho. La escucha deriva en escopia. Del lenguaje, me siento visionario y voyeur. Sabés que vos traes ese veo las palabras, y mientras lo decías, recuerdo que él también, Barthes, pesaba las palabras, el grano de la voz. Exacto. Porque en esa extraordinaria formulación, que es el título que lleva el libro, que reúne una serie de, claro, de entrevistas a Barthes, es decir, Barthes hablando, sí, efectivamente es una gran definición para inscribir en el lenguaje la marca de la materialidad. Uh-huh. Porque en la no percepción, que por otra parte es requerimiento de la vida cotidiana, si cotidianamente, yo a veces me pregunto si un músico cuando suena el timbre sabe en qué nota está. ¿Te lo imaginas? Se supone que si tienen oído absoluto, sabe. Tendría que, al claro. mismo tiempo sería enloquecedor que un músico o un crítico musical vaya por la calle, suena un bocinazo y dice do, y suena sí. un timbre y dice re. Me parece que precisamente precisa o registrar en qué tono estoy hablando yo ahora, sí. qué sé yo. Del mismo modo, o de un modo todavía más acentuado, uno no podría estar en estado de percepción del lenguaje permanentemente porque empezaríamos a desencontrar sentidos y comunicaciones de un modo más inmediato. En la vida cotidiana el lenguaje tiende a transparentarse y en esa transparencia aparente es como si se desmaterializara, pero es material. Es material en el texto y es material en la voz. Es material en la textura, justamente. En la textura, la palabra texto, claro. Tiene textura, uh-huh. y esto del grano de la voz hace también a la forma de las palabras y a la sonoridad de las palabras. En la vida cotidiana uno puede tenerlo, ¿no? A veces uno detecta cacofonías o palabras que te llaman mucho la atención o palabras que te seducen por la sonoridad. Martín Coan, escritor. Pero es en la literatura donde esa materialidad del lenguaje está funcionando a pleno. Hay una anécdota referida a Rubén Darío, no recuerdo con quién, que van caminando por un parque. Y Rubén Darío se interesa, había ahí una especie de lago, y dice, ¿qué son esas flores, esas cosas violetas que flotan en el agua? Y el otro le contesta, nenúfares, esa palabra que vos usás tanto porque es esdrújula. Ah, y esa pasión, claro, de la palabra, llevado al extremo de la prescindencia, claro, de la cosa, ¿no? De aquello a lo que la palabra refiere, es como es un ejemplo extremo, pero por extremo ilustrativo, del tipo de relación que para mí define la condición del escritor, pero insisto, la del lector también. Percibir una palabra en su materialidad, es decir, en su sonoridad, porque es no solamente nenúfares, que es esdrújula, sino esa, la manera extraordinaria en que las dos N después llevan a la F, sí, y la sonoridad, claro, de nenúfares, y que es efectivamente esdrújula, y... No, digamos, esto no tiene por qué llevarnos a pensar en una concepción que sacrifique necesariamente los sentidos y la comunicación de ideas o la representación de mundos, pero no al precio de que las palabras no se perciban como tales. Hoy, en Tramas, esos mecanismos que se activan al momento de escribir y leer,